Lexius Asesoramiento Jurídico, ¿eh? Hoy temita, alimento. ¿Cómo estás, Noelia? Buenos días, Pablo Benítez te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo. Buen día, Mariana, todo el equipo y bueno, y a la audiencia también. Ahí está. Bueno, temita el de hoy, ¿o no, Noelia? Sí, es un tema que en realidad, como para arrancar, digamos, este año, la idea era por ahí hacer algún tipo de repaso con los temas que son más frecuentes. Uh-huh. Por ahí hay gente que el año pasado a lo mejor no lo pudo escuchar y por ahí quiere interesarse. Bueno, tema de hoy, alimentos. ¿Por qué alimentos? Porque es un tema, como lo dije, que es de consulta frecuente en los estudios jurídicos, no solo el mío, sino seguramente en el de algunos colegas. Y es algo que está bueno que por ahí se sepa a qué corresponden, ¿no?, los alimentos, y que no nos quedemos por ahí con solamente una idea. Por ahí está. Elegimos este tema como para arrancar. Ahí está, mirá vos qué temita esto, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ir explicando, Noelia, esto? Bueno, en principio, más que nada, comentar, bueno, qué son los alimentos, porque por ahí la idea, no te digo, hoy hay mucha información también, por ahí si alguien quiere buscar también lo puede encontrar, o sea, cuando quiere hacer un reclamo por alimentos, ¿no? Bueno, los alimentos en realidad son el conjunto de todo lo que necesita una persona para vivir, ¿no? Perfecto. No es solamente la comida, sino es el vestirse, la atención médica, la educación, algunos otros tipos de gastos, cuando hablamos más que nada de los menores, porque eso se da mucho cuando hay menores, cuando una pareja decide ya no convivir o separarse. Entonces vienen todos estos inconvenientes para una parte, que sería la parte a la cual vamos a demandar para que nos pase la cuota, pero hay que tener presente qué es lo que se va a solicitar, ¿no? Perfecto. Y cómo se puede pagar esto también, ¿no? ¿Cómo se pagan los alimentos? Bueno, los alimentos se pagan con cuotas en dinero para la persona que está obligada, pero la persona, mejor dicho, que está obligada también puede pedir que se paguen de otra manera. Perfecto, y perfecto. Hay que saber fijar los alimentos y siempre se tienen en cuenta las posibilidades económicas de quién debe pagarlo. No es lo mismo la cuota que se le puede solicitar, lo que nosotros llamamos cuota alimentaria, que solicitar a un empleado de comercio, a lo mejor que a un empleado que trabaja en el Estado y por ahí tiene un sueldo un poco más grande. Seguro, digamos, ¿no? Seguro. En números. Entonces, la cuota alimentaria se fija de acuerdo también las posibilidades económicas de quien debe pagarlo, ¿no? A mí yo recuerdo, porque fue sin lugar a dudas uno de los micro más exitosos cuando hablamos de esto, ¿te acordás? Y me acuerdo que me quedó marcado esto que vos dijiste, que lo que se busca desde la justicia muchas veces la continuidad de la calidad de vida de los chicos, ¿o no? Exactamente, eso era algo para que quería llegar y remarcar. La finalidad de los alimentos tiene que ver con el bienestar del, en este caso vamos a hablar del menor, ¿no? Del niño, el bienestar del niño y mantener la calidad de vida que tenía al momento en que los padres convivían. Ejemplo de ello muy claro es si el chico iba, por ejemplo, a clases de inglés particulares, iba a una academia, practicaba algún deporte. Perfecto. Y es muy común en los niños que por ahí practiquen, vayan a practicar fútbol, por ejemplo, los varones. Entonces van a un club. Si después de esa separación que tiene la pareja, este chico pierde eso, de alguna manera también está perdiendo calidad de vida. Seguro. ¿Por qué? Porque esa es una actividad recreativa que él la venía haciendo. Aparte, hay que tener en cuenta que, como siempre, todo lo que es el derecho de familia, y en este caso cuando hay chicos, cuando hay menores, lo primordial es que el chico, como lo decía, tenga una buena calidad de vida, siga recibiendo las cosas que venía haciendo las actividades. Entonces también lo que se hace, se busca eso, ¿no? Que el chico no corte de una, no quiere decir que más adelante todo depende de la situación de quien tenga que pagar la cuota, que también vamos a hacer una suposición, puede ser que esa persona se quede sin trabajo en algún momento, o tenga una disminución en su sueldo, de acuerdo a la actividad que realiza, entonces tenga que dejar de pagar, pero que no sea algo abrupto para el niño tampoco, ¿no? Eso es lo que por ahí se busca, es mantener eso. Bueno, ¿cómo deben pagarse estos alimentos? Bueno, esto se hace siempre cada mes, por anticipado, pero pueden fijarse también periodos más cortos. ¿Cómo se llega a pedir una cuota alimentaria? En principio uno tiene que dirigirse, esto es para las personas que por ahí están escuchando y dicen, bueno, yo sí tengo este inconveniente, el papá o la mamá en el caso, porque también la madre por ahí puede ser la que perciba un sueldo mucho mayor y el niño esté conviviendo con el papá, que también hay casos así. Seguro, seguro. Por ahí no son los mayores, pero hay casos. Entonces, siempre lo que se hace es recurrir obviamente a un abogado para que lo pueda asesorar cuáles serían los pasos a seguir, pero para comentarlo y que tengan una idea, siempre se trata de llegar por un acuerdo, es decir, un acuerdo con una mediación. Perfecto. Antes de llegar a un juicio de alimentos. Siempre la recomendación, Noelia, es cerrarlo esto con una firma, con la justicia de por medio, o puede quedar libre a un acuerdo, ponerle de palabra, como se dice. Y no, de palabra nunca lo recomiendo. Bien. Porque como siempre lo digo, y la frase clásica, las palabras se las llevan el viento. Bien, cuando hay bien. Algún conflicto, no tenemos documentación ni cómo acreditar eso. Uh-huh. O sea, todo lo que son cuestiones relacionadas a alimentos, régimen de comunicación también, que es otro tema importante, bueno, todo ese tipo de cuestiones siempre tienen que estar escritas, tienen que estar plasmadas en un papel, ya sea por un mediador, ese acuerdo luego se pasa a una homologación para que tenga una validez en la justicia y que el día de mañana, si llegamos a tener conflicto, caso de que por ahí la persona que está obligada a abonar esos alimentos no lo cumple, tenemos un documento y tenemos bien. Un acuerdo homologado de que se está incumpliendo. Uh-huh. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en bien. Cuenta siempre todo por escrito. Uh-huh. Como le dije en principio, la idea es tratar de cerrarlo en un acuerdo para no llegar a un juicio de alimentos, que por ahí lleva un poquito más de tiempo, pero bueno, a veces las relaciones entre las personas mayores no son las mejores y se llega a otro tipo de instancia que ya es un juicio, ¿no? Perfecto. Pero si se puede cerrar en una mediación, en una audiencia de mediación previa, sería lo ideal. No uh-huh. siempre ocurre, pero es lo ideal. Y eso se relaciona... Pues, sí. Va en relación directa a cómo se comparte la tenencia al niño, tiene que ver con eso también, es una pregunta que le agrego, se calcula a partir de ahí, si yo lo tengo 4 días, vos lo tenés 3, el quinto día lo tengo yo, un fin de semana cada uno, también juega un rol a la hora de este cálculo de lo que tienen que poner por alimentos. Lo que pasa es que el niño está conviviendo en un hogar. Ahí está. O sea, hay una persona que lo tiene, que digamos que hace el cuidado. Perfecto. De alguna manera. Eso no queda especificado. Claro, en un acuerdo se queda especificado quién, perfecto. quién está conviviendo con el menor y cuál es la persona que, digamos, va a tener un régimen de comunicación. Uh-huh. Muchas veces en un acuerdo de alimentos se trata de cerrar también lo que es el régimen de comunicación para que después no haya inconvenientes con bien. Esto también. Bien, ahí quedó claro, buenísimo. Por eso, estos dos temas casi siempre van relacionados. En la gran mayoría, muchas veces se pide solamente alimentos y el régimen queda abierto, el régimen de comunicación, y ahí por ahí puede llegar a surgir también algún inconveniente, ¿no? Uh-huh. Puede pasar que el niño pase una semana en la casa del papá y diga, no, yo tuve una semana conmigo, porque iba a pasar los alimentos. Entonces, ahí hay cuestiones que siempre son buenas dejarlas en claro cuando se hace perfecto. Un acuerdo. Por eso lo ideal es que de las dos partes, tanto de la parte a la cual se le solicita y a la parte que está pidiendo estos alimentos, siempre, de alguna manera, estén con algún abogado que los asesore para que esto se quede de la mejor manera posible, plasmada, como lo dije, en un acuerdo. Sí, sí, eso es clave. Yo te lo preguntaba, pero es clave. Dejá todo firmado, todo aclarado, porque después para despelote. Noelia, te pregunto. Sí, aparte para las dos partes, porque esto no es solamente para aquella persona que pide los alimentos, sino para a quien se lo están reclamando. Entonces, uh-huh. siempre es bueno que los dos se asesoren y que se deje todo por escrito, ¿no? Uh-huh. Noelia, y te voy a preguntar, vos estabas por hablar de eso, pero yo te interrumpí, te pido disculpas por eso, vos ibas a hablar de la forma de pago, porque viste que está la clásica frase, yo la plata no le doy, yo prefiero comprarle, viste que está esto, porque a veces, vos lo dijiste muy claro, el conflicto entre los mayores y a veces pagan las consecuencias los menores, esto pasa también. Sí, eso es muy común. Es muy común que cuando pasan estas cosas es porque obviamente no hay una buena relación entre las personas mayores. Uh-huh. Entonces se llegan a estos acuerdos, se llegan también a la justicia, ¿no? Con un juicio de alimentos. Para abonar los alimentos, se puede abonar obviamente en dinero, nosotros llamamos, o en especie, ¿qué quiere decir eso? Por ahí lo que hay una falla y que es muy difícil igualmente controlar, y que suele ser reclamo por parte de quien paga los alimentos, es: yo doy esto, pero yo no sé si llega directamente a mi hijo o a mi hija, ¿no? Seguro. Ese es un reclamo muy común por el lado de la parte a la cual se le solicita. Y es difícil el control, obviamente, porque uno, lo que se hace, si se va por un juicio de alimentos, se abre una cuenta judicial donde se tiene que depositar ahí el dinero, ¿no? El porcentaje que exige en ese momento el juez, pero no quiere decir que sean definitivos. Hay que tener en cuenta que los niños también van creciendo y sus necesidades también van cambiando, ¿no? No es que siempre, hoy acuerdo un 20% y mañana... Y dentro de un año sigo pagándose 20. Seguro, seguro. Hay que ver la edad, todo eso se tiene en cuenta. Y también otra cosa que sería, que está bueno, es que se presenten por ahí las facturas. Por ejemplo, si hay las facturas, me refiero ahí, si el niño tiene obra social, por ahí la persona que lo reclama le puede decir: toma, me llega la factura a mi domicilio, yo te la paso para que vos le pagues. Y ya le estás haciendo la cobertura médica. Seguro. Si va a un colegio privado, se puede presentar eso, ¿no? Todo eso se acuerda, como lo dije, en una mediación. Uh-huh. Y se deja por escrito. Por ejemplo, yo me hago cargo del colegio privado, si es que va, me hago cargo de la escuela de fútbol, de la escuela de danza, si es que va una niña, o las actividades que realicen. Perfecto. Y todo eso es como una forma mínima, digamos, pero es la única que hoy tenemos como de control, porque si la persona que solicita los alimentos y la otra persona que tiene que abonarlos no cumple, si no lo denuncia, tampoco... Perfecto. Hay algo ahí que está. Nosotros tengamos de dónde tener cuando ocurren los conflictos después. Seguro. Hoy hay muchos recursos, ¿no? Desde transferencia, cuenta y todo. Pero si vos entregás dinero en efectivo, es conveniente pedir también un recibo. Suena feo, ¿no? Porque vos decís: dame el recibo que te doy plata para... Sí, entiendo a dónde apuntás, porque es algo, yo te digo, que suele pasar. A ver, uh-huh. Yo le pasé tal dinero y después me dicen que yo no lo pasé. Seguro, ahí está. ¿Qué comprobante tengo? Uh-huh. Claro, entonces muchas veces se tiene que... No es algo que uno quisiera hacer, pero bueno, si hay conflicto entre las personas, como lo dije, mayores, lo ideal es que uno se te quede con un comprobante de que sí, yo entregué en tal fecha tal dinero. Si uh-huh. me traes, me hago un recibo. Entonces tengo una documentación. Perfecto. Que dice que yo lo hice, que yo cumplí mi obligación. Uh-huh. Noelia, sí. Es fundamental. No, y sí. Si hacen por transferencia, que es algo muy habitual también, el comprobante ya queda en los movimientos bancarios. Claro, queda registrado. Uh-huh. Noelia, te pregunto, ¿qué pasa si en esto que vos decís cambia la situación de la persona que tiene que entregar el dinero y se declara, no sé, insolvente? Se orienta a ponerle a los abuelos por parte del padre, ponerle en este caso, vamos a poner como ejemplo un padre que se queda sin laburo, no tiene plata o no pasa, o se busca así, ¿hay ejemplos de esto o no? Sí, hay muchísimos ejemplos donde, por ejemplo, el papá se declaró insolvente porque, claro, como lo decías, se ha quedado sin trabajo, no tiene cómo poder cumplir esta obligación, o desde el principio se declara insolvente, no es que puede quedarse sin trabajo, uh-huh. A lo mejor ya en ese momento en que se le solicitan los alimentos, la persona no tenía, digamos, de dónde poder sacar ese dinero para cumplir con esa obligación, y se traslada a los más próximos, que serían los abuelos. Uh-huh, uh-huh. Y esto, bueno, es un tema muchas veces de discusión, pero bueno, obviamente lo que... Yo siempre digo, lo que busca el derecho de familia, lo que busca en este caso con esto, es tratar de que el niño no le falte nada y pueda tener los alimentos que necesita, que como lo dije, no son solamente la comida, es vestirse, es educación, es atención médica, pero son varias cuestiones que entran en juego. Uh-huh. Y obviamente que los abuelos son los que tienen que hacerse cargo en este caso, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Tema discutido también, porque por ahí discutido. Cuando hay una jubilación mínima, imagínense con una jubilación mínima, que el abuelo tenga que por ahí también hacerse cargo, uh-huh, uh-huh. O bueno, cualquier otro tipo de jubilación, pero bueno, son de alguna manera, es lo que nos dice la ley, es lo que hay que atenerse, y es lo que, bueno. Noelia, hice en esto... No, no dejaste re claro. En estos acuerdos que se firman, ¿no? Se ponen plazos, obviamente. Poner vos todos los meses, el 1 al 10, yo te lo doy como ejemplo. El 1 al 10 tenés que poner la plata. Si te pasaste, tenés un plazo ahí. Como madre, vamos a poner siempre el caso de que el padre es el que pase, ¿no? Pasa al revés, vos dijiste, son menos, pero pasa al revés. Son menos los casos, pero pasan. ¿Tienen un tiempo o pueden denunciar enseguida de que no le está pasando o que no le pasó? Y eso, a ver, cuando se hace un acuerdo hay un plazo. Por ejemplo, uno estipula que, de acuerdo a la fecha de cobro que tiene la persona, en esa fecha se tendría que estar pasando, ¿no? Aparte, tengamos en cuenta que si uno va a algún gimnasio, alguna escuela de fútbol, va a una escuela privada, una academia, también los vencimientos son de acuerdo a perfecto, no está bueno que sea. Entonces, casi siempre se trata de buscar esa fecha, digamos, más cerca del cobro. Uh-huh. Si esta persona en esa fecha que se estipuló, puede ser que a lo mejor no haga la transferencia, no acerque el dinero como corresponde, va a depender mucho, obviamente, de la relación o de la confianza que haya entre esas personas mayores, ¿no? Uh-huh. Puede ser que te puedas pasar un día, dos días, pero si ya te pasaste un mes, dos meses que no, y bueno, ahí ya cambia la situación, claro. Tienen que denunciar que no se ha cumplido este acuerdo. Uh-huh. Muchas veces en uno o dos días no va a ser tanto la diferencia, pero bueno, la obligación es del 1 al 10 como cuando uno paga un alquiler. Uh-huh. Del 1 al 10 uno tiene que ir a pagar. Seguro, seguro. Che, llega una pregunta, Noelia, que estoy mirando acá, que llega una pregunta que me parece que te la complica, pero nosotros confiamos en tus conocimientos. Acá pregunta, yo dejo la casa, el auto, pago mi cuota y siempre me están pidiendo más. Así me llega el mensaje. Eso se tiene que asesorar. O sea, la respuesta es primeramente sencilla. Primero hay que ver ese acuerdo. Bien, ahí está. Qué es lo que se acordó, si es que hay un acuerdo homologado, si no lo hay y fue de palabra, bueno, ahí está un poco más complicado, tiene que asesorarse con un abogado. Bien. Para que las cosas queden, digamos, como lo dije, de la mejor manera plasmadas en un acuerdo, en algo escrito. Pero primero hay que ver la situación de esa persona, si lo hizo, si no lo hizo, qué es lo que se le solicitó, porque todo eso está plasmado ahí. Perfecto, ¿no? Ahí está. Que la vayan a ver a Noelia, al oyente le decimos, andá a ver a Noelia. Sería claro, ¿no? Uh-huh. Sería asesorarse porque, como lo digo, es un caso muy particular que, bueno, hay que ver qué es lo que se acordó y por qué es que se le solicita más y en base a qué. Porque cuando uno solicita también un aumento, porque también, a ver, los alimentos, como lo dije, no son totalmente definitivos. Hay alimentos provisorios, uno puede solicitar mediante un recurso que tenemos que es el incidente, puede solicitar el aumento, la disminución, porque por ahí el chico no quiere ir más a hacer alguna actividad. Doy ese ejemplo porque como es el sí, más sí, claro, no, pero digamos, está bueno. Entonces no quiere hacer más esa actividad, no le voy a estar pasando algo que no está haciendo. Perfecto. Entonces se puede pedir una disminución mediante un recurso que nosotros tenemos, que es el incidente. Uh-huh. Y después también se puede solicitar el cese de los alimentos. Entonces todo va de acuerdo a la situación que se esté viviendo en ese momento, tanto con los mayores y con el menor, ¿no? Uh-huh. De acuerdo a la edad y lo que va necesitando o lo que va dejando de necesitar. Por eso, como lo dije, y lo vuelvo a recalcar, es muy importante que todo esté por escrito. Uh-huh. Sí, para que uno pueda solicitarlo, pueda, digamos, pueda solicitar aumento, disminución o cese también de los alimentos. Ahí está, Noelia, brillante. Obviamente que este tema es muy candente, muy delicado, pero que está recontra vigente en esta actualidad, ¿o no? Sí, es algo, son consultas frecuentes. Son cosas que, bueno, se dan a diario, entonces me parecía conveniente tratarlo hoy en uno de los, porque en el programa pasado estuvimos más que nada hablando de lo que podíamos llegar a dar, pero bueno, me parece que es un tema que es importante, que son de consultas frecuentes, que hay que asesorarse bien, que no hay que hacer acuerdos de palabra, porque después llegan después y siempre estar asesorándose, ¿no? Para poder llegar tanto de las dos partes, ¿no? Porque de una parte pueden estar pidiendo mucho más o exigiendo algo que en realidad no corresponde también. Seguro, siempre que, porque a nosotros como abogados nos puede tocar estar de un lado como del otro. Entonces, uh-huh. Siempre es bueno asesorar a su cliente de la mejor manera para que los dos lleguen a un buen acuerdo y en pos del bienestar del menor, ¿no? Perfecto, brillante, Noelia, como siempre, te agradezco, te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, bueno, saludos a todo el equipo, a la audiencia, y bueno, les recuerdo que el estudio está en 3 de febrero 141, entre Pellegrini y Hipólito Yrigoyen. Y si no, bueno, le dejo el WhatsApp para que se puedan comunicar si tienen alguna consulta. O quieren agendar algún turno, es 154-14-68-42. Perfecto, Noelia, te mandamos un beso grande. Saludos. Ahí está, qué lindo que estuvo. Se puso, me llegaron mensajes con respecto a...